Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo capítulo del programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, aquí como siempre saliendo en directo desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT, la Confederación General de Trabajadores. Y lo primero como siempre es enviar un abrazo fraterno a DJ Clotario, el hombre que posibilita que estemos en este momento comunicándonos y tratando de entablar, de dar el primer puntapié, digamos, el puntapié inicial, como dicen en el fútbol, a ciertos temas, ciertas discusiones, ciertos debates, ciertas acciones que creemos que corresponden para nuestro pueblo trabajador, para nuestra clase, comenzar a discutir. Bueno, muchos de estos temas en realidad ya están, algunos bastante discutidos, solamente algunas veces ayudamos a proponer otra arista para analizar con una perspectiva justamente desde los trabajadores. Nuestro lema inicial allá hace 4 años aquí en Econo Nuestras era como una economía desde y hacia los trabajadores. De hecho, el lema explícitamente era como porque la economía la hace los trabajadores. Que ya ni usamos en realidad ese lema, pero lo que invitaba de alguna forma era analizar contingencia, hacernos parte, digamos, de las discusiones cotidianas que se dan en lugares donde vivimos, donde pernoctamos, donde dormimos, ahí en nuestros barrios, en nuestros lugares de estudio para aquellos que son estudiantes, ya sea en los liceos, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales, universidades, y también en nuestros lugares de trabajo. Ahí en el pasillo de la pega, en la hora de colación, o de repente en el medio de transporte, porque estamos con cosas. Pues hay, cada día más, desde que este programa comenzó, sabemos y lo hemos sentido, hay muchos temas que si en algún momento se veían muy a la vanguardia, hoy en día reconocemos que nos hemos quedado bastante atrás en la discusión, porque el modo de desenvolver de ciertos temas ha sido más bien vertiginoso, lo cual nos agrada bastante y también, bueno, nos estimula a ponernos también al día. Un importante ejemplo de eso ha sido la irrupción este año del tema de las AFP. Yo creo que para la historia va a pasar que el tema se destapó a raíz de, ¿se acuerdan de las jubilaciones de la ex señora de Andrade? Bueno, eso yo creo que va a pasar un poco a la historia como uno de los polvorines, digamos, que estalló y que posibilitó que este tema se empiece a discutir como se está haciendo hoy en día. Ya lleva más de un mes ahí en primera plana el tema de las AFP, y esperemos que se mantenga a tope hasta que alguna solución plantee un sistema efectivo de seguridad social para nuestros viejos, para nuestros trabajadores. Esperemos que no tome tanto tiempo como y que no sea tan un fiasco también como lo ha sido la reforma educacional. Bueno, en realidad esos dos temas vamos a estar hablando en el próximo bloque, principalmente en todo caso desde una perspectiva de los vínculos. Siempre nos hemos referido un poco a este concubinato que tiene el poder político con el poder económico. No es nada nuevo, pero digamos que para aquellos que veníamos lo diciéndolo hace mucho tiempo, es un poco satisfactorio que toda esa tosudez que empleábamos en decirlo, en manifestarlo, hoy en día incluso sean hasta los medios comerciales, digamos, los medios más masivos, los que lo vayan evidenciando, los que lo vayan demostrando, y que de alguna manera hoy en día se instala como como un hecho, ¿ya? No solo una especulación. Uno podía ir con los medios de los cuales disponía, ir demostrando ciertas puntas del iceberg, pero hoy en día cada vez se profundiza más, las suspicacias también ayudan a eso, así que siempre con una perspectiva crítica yo creo que se puede ir avanzando en quitar el polvo sobre los hechos, sobre lo que se le suele llamar la verdad. A propósito de eso, con todo esto de la polémica del ramo de filosofía en los colegios, que creo que al final quedó como algo optativo, no sé en qué quedó al final, o se echó para atrás el Ministerio de Educación, me perdí un poco con el torrente de noticias al respecto. Una cosa esencial en todo caso era que lo único que a mí se me quedaba en la cabeza era que si para algo supuestamente debía servir el ramo de filosofía era para enseñar a pensar, ¿no? Y siempre aquí en Econonuestra hemos hablado de que lo que no nos interesa justamente es una domesticación gratuita, laica y con libre acceso, ¿no? Y de calidad, digamos, una domesticación de calidad. Es cambiar el parámetro de la educación, y para eso se requiere pensar, se requiere cuestionar, se requiere preguntarse. Creo que es una buena fuente de verdad, una buena fuente de superación también de nuestra actual condición como explotados, como trabajadores, como oprimidos, como pobladores. El hecho de empezar a cuestionarse un poco los hechos y las cosas, y abrirse a debatir y abrirse a deliberar. A veces organizaciones sociales de transformación, desde las más radicales hasta las más reformistas, pecan bastante de poca autocrítica, y eso yo creo que es porque no hemos aprendido, digamos, a pensar lo suficiente, digamos. De hecho, había una frase que decía que el que no obra como piensa es porque no piensa por completo, era algo así, la cita. Y efectivamente, el hecho de irse cuestionando, que es un poco lo que tratamos aquí, de verdad, humildemente, es un granito nomás, pero creo que los medios populares en general, los medios autogestionados, comunitarios, justamente a eso es lo que se abocan, ¿no? A tratar de ir sembrando esas semillas de duda, de cuestionamiento, porque si las cosas no han cambiado, claramente es porque hay una masa pasiva bastante grande. O sea, quizás ni siquiera se requiera tanta fuerza si uno tiene y dispone, digamos, de la voluntad de muchos y muchas. Y con eso uno se puede ahorrar sacrificios de pequeñas vanguardias y grupillos que vayan ahí adelante tratando de guiar al pueblo, que el pueblo ya está cansado, yo creo, de ser guiado, o eso trato de imaginarme y pensar, ¿no? Así que, de alguna manera, toda esta discusión yo me la resumo un poco en eso. No dejar de pensar, no dejar de cuestionarse. Hoy en día, justamente, que partimos hablando con el tema de la FP, se lanza un gran desafío, no es un pequeño desafío. Ya sabemos, justo el día antes de los cacerolazos, la presidenta hizo su ofertón, digamos, ¿ya? Si a usted no le pareció, es porque entonces ya no vamos a tener que seguir, seguir en el peticionismo, sino que lanzarse en su organización social, en el lugar donde se encuentre, lanzarse, tirar propuestas, tirar líneas de cómo podría ser, de imaginarse, de tener a mano algo que nunca tendríamos que haber perdido, que es la imaginación de un mundo distinto, de un mundo mejor, por más hippie y liviano que suene. Pero es tan básico que, créanme, que aquello tan básico para algunos no existe en otros. Ayudar a imaginar, ya no tanto a convencer, sino que ayudar a otro a imaginar. Y estos son momentos de deliberación. Aparte, siempre hemos dicho, y en realidad es una muy bonita palabra esa deliberación, porque no es solamente el debatir, no es solamente el intercambio de ideas, también tiene ese jueguito de que termina en liberación, ¿no? son los atajos que nos da este idioma implantado del español. Bueno, pero como le decía, sí, el tema de la FP es un tema que levanta un desafío importante, principalmente porque da en uno de las canillas, digamos, de este capitalismo a la chilena. Absolutamente. Por todos lados da golpes a este rostro neoliberal, en particular aquí en Chile. Pero yo prefiero decir capitalismo a la chilena, no quiero que empecemos a usar solamente la retórica del neoliberalismo, porque en el fondo el neoliberalismo es una fase del capitalismo. Démosle al capitalismo. ¿Ah? Démosle ahí a la canilla misma del capitalismo, y en el caso de la FP no es poca cosa. Este país en buena parte está sustentado en eso, así que al menos en el modelo de los últimos 40 años, así que eso implica, siendo un pilar, digamos, fundamental de esta economía, cuestionárselo implica un gran desafío, y eso es lo que yo creo que debemos tomar. Y ese desafío se responde no solo con palabras, sino que también con acciones. Hoy día salió una polémica a raíz de que una ex candidata presidencial, Roxana Miranda, como que llamaba a no votar. Pero yo creo que la polémica era un poco porque ella fue candidata y parece que va a llevar otras candidaturas a la par que llamaba a no votar. Creo que por ahí va la polémica. Ahora, si la polémica era que el llamado fuera solamente a no votar, que fue la mayoría de las reacciones que pude apreciar a través de las redes sociales, a mí me parece bastante pobre, la verdad, no por parte de ella, sino de aquellos como que pegan el grito en el cielo porque alguien dice que no se vaya a votar. No perdamos la perspectiva, sé que lo importante es estar organizado. Si usted vota o no vota, créame que es mucho menos trascendente si usted está organizado o está organizado. En su sindicato, en su barrio, en su centro estudiante, eso es lo importante. Nosotros estamos hablando aquí desde una confederación sindical. Obviamente, el llamado a organizarse da vergüenza. Los bajos niveles de sindicalización que existen en este país, y por más que tengamos dirigentes truchos, dirigentes chanta, dirigentes individualistas y dirigentes patronados y burocracia sindical, eso no impide, eso nunca va a ser un llamado a no organizarse, porque si fuera por eso, también tenemos representantes en esta democracia representativa, representantes truchos, representantes chanta, representantes individualistas, representantes patronados. Eso es la verdadera burocracia y esa es mucho más grande. Pero aún así va a votar cada 4 años y no es capaz de organizarse en su sindicato. No me vengan con leceras. Oye, vamos con la primera pausa musical, porque creo que de alguna manera siempre nos va a despertar esperanzas. Esperanzas este giro que está tomando el pueblo chileno a raíz, en particular el tema de las AFP. Así que vamos con esta canción del gigante, del enorme Jorge González, y esta canción llamada Fe. Un teléfono. Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza. Escúchame una vez lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, no, no, no voy a pedir amor. Te ves feliz. Nuestro amor. Y sueño. Pero no, no, no, no, no, escúchame una vez. Todo tiene final. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, no, no, sabes, escúchame esta vez. Por favor, ser sindicato. Bueno, lo veníamos diciendo en el bloque introductorio a este capítulo, que creo que ya es el 189, nos acercamos al capítulo número 200 ya, que íbamos a hablar de los vínculos dentro, digamos, esta relación tan íntima, tan cercana entre el poder político y económico, que lo hemos tratado tantas veces con tanto ejemplo. En este caso, en el tema de las AFP nos tiene que quedar, creo yo, bastante claro. Una investigación de Radio Bio Bio, que se hizo a partir de las memorias anuales de la AFP y los boletines estadísticos de la Superintendencia de Pensiones, concluyó que al menos 104, abro comillas, políticos están o han estado involucrados en el rentable negocio de las pensiones de los chilenos. Entre ellos, de hecho, hay dos actuales ministros de Estado. Uno es la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, quien hoy día debe estar aplaudiendo aquella triste reforma laboral y que salió, creo, promulgada el día de hoy. Y Máximo Pacheco, el titular de Energía. En el caso de Rincón, ella estuvo en el directorio de la AFP Provida entre el 2006 y el 2008, mientras que Pacheco, el ministro de Energía, estuvo en AFP Provida también durante el año 2003. En este listado también aparece José Antonio Viragallo, quien fuese el Partido Socialista, y fue director también de Provida entre el año 2006 y 2007, justo antes, o menos meses antes de asumir como ministro secretario general de gobierno hasta el año 2010. Hoy en día es embajador en Argentina. En el apartado de los exministros que hoy están en directorios de aseguradora aparecen nombres como el ex titular de Economía, Hugo Lavados, que es demócrata cristiano, y actualmente figura como director de AFP Cuprum. Otro caso, este lo deben recordar, Osvaldo Pucho, o Puccio, ex ministro secretario general de gobierno, también ex embajador, quien es director suplente de AFP Provida, recibiendo como sueldo casi 5 millones de pesos, dice acá. Pasa también con el ex ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, en este caso durante el gobierno de Piñera, Rodrigo Pérez Maquena, que actualmente es el presidente de la Asociación Gremial de AFP, de él no extraña quizás tanto. Es el caso también del ex subsecretario de Educación de Piñera, Fernando Rojas, que es de la UDI, que hasta abril de este año al menos figuraba como gerente general de AFP Habitat. Si bien hay una presencia de políticos de la ex concertación, incluso de la nueva mayoría, la gran cantidad de los ex ministros y directores de servicios que estén ligados a la AFP corresponden a quienes ostentaron dichos cargos durante la dictadura. Es el caso de Sergio de Castro, Miguel Ángel Poduje, Miguel Schweizer, Luis Larraín, Jorge Prado, entre otros. Bueno, y si creemos que estos lazos remunerados podrían explicar, entre otras cosas, la falta de voluntad política para hacer reales cambios en el sistema de pensiones, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de la educación? Porque claro, en Chile está todo mercantilizado, y desmantelar un sistema fundado en el lucro irremediablemente tendrá que enfrentarse a intereses mezquinos, y en el caso de la educación, vaya, que ha levantado hartos obstáculos, hartas barreras, ¿no? Hace unas semanas, te lo saben, la Red Internacional de Universidades Laureate, al respecto del inicio de la venta de acciones en Estados Unidos, hizo un reconocimiento oficial de que perseguía fines de lucro, ¿ya? Para venderse a posibles accionistas, bueno, le convenía decir la verdad, ¿ya? Y es que lucraba esta institución. Laureate es el principal controlador aquí en Chile de la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar y de las Américas, aparte de la IEP y otros institutos también. Laureate es una institución multinacional, está en todos los continentes y con distintos proyectos académicos. Al menos aquí en Chile debe tener alrededor de 175.000 alumnos, más o menos. Creo que el oficial es 177.000. No es poca cosa, de hecho son los que más alumnos tienen en Chile, digamos. A nivel mundial, sus vínculos, ya que estamos hablando de los vínculos, ¿no?, incluyen a, por ejemplo, a la presidenta de la Fundación Rockefeller, Judith Rodham, al expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. Oye, estos apellidos no los sé pronunciar. Bueno, y a la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice. Esa sí la sabía porque la he escuchado en los medios. Pero a nivel chileno, ¿qué sucede a nivel chileno? Bueno, ¿qué les contamos de Laureate? Bueno, dentro de la ex concertación aparece la... Bueno, de la actual concertación en realidad. Aparece la ex ministra secretaria de gobierno del primer mandato de Bachelet, que es del PPD, Pilar Armanet, que es la actual rectora de la Universidad de las Américas, quien también negó bastante que la institución lucrara con la educación. También aparece Pilar Romaguera, subsecretaria de Educación en la misma administración, que hoy ejerce como vicerrectora académica de la UTLA también. Otro nombre preponderante, Genaro Arriagada, vocero del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien participó en el directorio de la Universidad de las Américas. Y también el jefe de División de Educación Superior entre el 2006 y el 2008, hoy en día parte del directorio de la Universidad Viña del Mar de las Américas y del Instituto AIEP. Desde la derecha también hay presencia, el vicepresidente de la Junta Directiva de la UDLA, José Pedro Undurraga, colaboró con la dictadura de Pinochet y el gobierno Sebastián Piñera, lo nombró presidente de NAMI, de hecho. Jorge Selume Saror, director de presupuesto del régimen militar, es actualmente director de la Universidad Viña del Mar, Andrés Bello y AIEP. Y finalmente, Herman Chadwick, primo del expresidente Piñera y hermano del ex vocero de gobierno Andrés Chadwick, fue presidente de la UDLA. Pero eso no es todo. ¿Vieron el video de CNN, una entrevista que le hacían a Carola Canelo, esta académica de la Facultad de Derecho de la Chile? Bueno, ella lanzó hartas verdades hacia Ricardo Lagos por su responsabilidad en el CAE. Pero también, en este video denuncia los vínculos de Lagos con el cuestionado grupo Laureate. De hecho, ella menciona que Lagos es tío de Ricardo Escobar. ¿Quién es Ricardo Escobar? Bueno, el abogado que defiende a Laureate en el ámbito tributario y que además fue director de Servicio Impuesto Interno en el periodo de Bachelet. Otro dato importante que dijo esta abogada, Carola Canelo, y que sirve para sellar esto de los vínculos entre poder económico y político, dijo: la ministra del Piano es acusable constitucionalmente, dijo. Obviamente no lo van a hacer, y esto es lo importante, porque hay un acuerdo entre la nueva mayoría y la derecha. Dice que le consta porque fue invitada a una sesión de la Democracia Cristiana en orden a crear una superintendencia de educación con menos atribuciones para fiscalizar el Mineduc. Eso se dijo expresamente, me paré y me fui de la reunión, dice ella. Así que no extraña tanto que, por ejemplo, Mariana Elwin, a raíz de esto que salió de Larry, saliera diciendo, no, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo una institución como esta, donde, por ejemplo, uno de sus rostros es Clinton, que de hecho es uno de sus rostros, el expresidente de Estados Unidos? Obviamente no nos compramos, en realidad, de Mariana Elwin, que de hecho fue ministra de Educación, no nos compramos nada, pero absolutamente nada. Si hay una, hay un rostro de lucro en este país, para mí es ella. Así que no ha de extrañar nada todas estas relaciones tan cercanas entre la economía y la política, más bien entre el poder económico y el poder político en este país, ejemplificado en este caso, como veníamos hablando en este bloque, para el caso de las AFP y para el caso de Laureate, ahí impidiendo una reforma educacional decente. Seguramente va a salir una porquería como la reforma laboral y quizás también como una reforma de pensiones que irán a sacar durante este gobierno. Vamos con una canción, ya que estamos hablando de esta máquina de porquería, de barro, de fango. Vamos con una canción que se llama Sludge Factory, que es, de hecho significa eso, como fábrica de barro, ¿no? Y que vamos a dedicársela a un invitado que tuvimos acá, José Luis Candia Tapia, el compañero Pepe, que está de cumpleaños el día de hoy. Y que al menos de los viejos compañeros, los viejos hermanos, los viejos amigos que he tenido en mi vida, es el único que nos ha cortado el pelo. Y en esta canción, cuando fue interpretada en vivo, el bajo, bueno, del bajista naturalmente, decía que los buenos amigos no dejan que sus amigos se corten el pelo. El Pepe es el único que mantiene el pelo largo ahí años y años, y hoy en día, celebrando un año más de vida, le dedicamos este tema, Sludge Factory, de la banda Alice in Chains. Past 25. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos para contarles una historia. Ya el domingo 21 de agosto salió la noticia de que dos menores de edad murieron tras chocar el auto que habían robado en Providencia. A partir de esta noticia, las redes sociales se llenaron de gritos de júbilo porque habían dos lacras menos en la sociedad. Solo digo citando, no es mi opinión, obviamente. Personas, niños, que dejaron de ser seres humanos al momento de delinquir. Ahí pasaron a ser lacras. Según la opinión, digamos, de las cosas que se iban recogiendo en los medios, al menos. Durante la semana, una psicóloga que fue la profesora jefe de uno de estos niños por hartos años, ahí en un curso del colegio de Quilicura, tras conocer la noticia y su repercusión, y la repercusión que tuvo, expresiones de este tipo, así como que hayan muerto dos lacras, publicó en Twitter, en su cuenta, la historia detrás del menor de edad fallecido que iba manejando este vehículo robado. En su relato cuenta cómo el joven, si bien se portaba re mal, ella logró hacer un vínculo y para después, preocupada, porque se tomó como su propio desafío personal, dice ella. Después le empezaron a dar responsabilidades, dice, usando la estrategia, citándola a ella, de que fuese colaborador oficial del colegio, ¿ya? Y así estuvo, según me acuerdo en el relato, unos 2 años, 3 años, pero que de repente, en todos los vaivenes que tuvo este joven, al final ya lo vio bastante más desmotivado con asistir a clases, por ejemplo, y que lo perdió. Esas fueron sus palabras, que esta psicóloga que trabajaba y que fue profe jefe de él lo había perdido, dice. Igual los invitamos a leer el relato completo, pero nos quedamos con la forma en la cual ella lo termina, dice. Y bueno, el final de la historia ustedes lo saben, ¿no? Murió después de robar un auto y chocar a muchísima velocidad. Él iba manejando aquel domingo. Dice, no se imaginan lo que fue mirar su cara en la TV, escuchar su nombre. En mi vida había sentido una frustración tan grande. Dice, llevo 3 días preguntándome en qué momento lo perdimos. Y miro a los cabros de la media y siento pánico de perderlos también. Y puta, dice, sé que no hizo cosas buenas, pero para mí no murió una lacra. Murió mi alumno, el que yo tanto quería y con el que tanto intentamos, pero no pudimos, fracasamos y tengo pena. Gracias por leer, dice, y por sus palabras. Yo no me quedo con la crónica roja, me quedo con que fui testigo de lo mejor que él tenía. El asunto es que, y lo queríamos mencionar, este relato, es que esto nuevamente saca lo peor de nosotros como sociedad. Y hay una palabra que resume aquel rechazo, creo yo, de algunos sectores de la sociedad hacia jóvenes como este niño que falleció. El concepto es el flight. Esa palabra yo no la uso porque no tengo idea qué significa, la verdad. No lo sé. Y porque siento que siempre tiene una carga social negativa, discriminadora. Quienes defienden el término lo hacen de distintas definiciones. Para ellos posee un cara... No sé, es que es tan polisémica esta palabra, o sea, que significa tantas cosas. Que algunos defienden desde una arista, otros desde otra arista, pero para mí igual recae siempre en una central con una carga social negativa. Y entre usarla y no usarla, prefiero que no, porque sé que una de esas definiciones es una persona de estrato bajo, marginalizada, distinguible quizás por una forma de vestirse, de hablar, de gesticular, y generalmente vinculado, por prejuicio, qué sé yo, con el mundo de la delincuencia. Y bueno, tomamos un artículo que fue publicado a finales del año pasado en El Mostrador, donde el autor Pablo Torche, en esta columna, que creemos que fue difundida a raíz de lo mismo durante la semana pasada, a raíz de este caso, de este joven que murió en este, digamos, chocando este auto robado, dice: el flaite expresa, dice, La paradoja de un sistema en el que los beneficios de validarse en la marginalidad llegan a ser mayores que la promesa siempre diferida de integrarse alguna vez. O sea, frente a un sistema excluyente, el flaite representa el escepticismo frente a los valores de este capitalismo fallido. Y se organizaría en torno a una lógica que, en vez de disolver la marginalidad, la consolida. Por eso, dice, los flaites son lo más odiado por el sistema, porque lo desautorizan y lo atacan, tanto simbólica como concretamente. Individualmente, dice, nos amenazan a través de la violencia y la delincuencia, pero simbólicamente nos molestan aún más, porque encarnan el rostro dramático que demuestra que el sistema no funciona, la fisura por la cual el capitalismo hace agua, dice el autor. Desde un punto de vista sistémico, los flaites son literalmente la escoria de la sociedad, aquello que el sistema no consigue integrar, que solo puede desechar o tratar de hacerlo, tratar de desecharlo. Esto es como el concepto, el flaite es como, en este caso, la concepción que toma aquí el autor, es la del lumpen, ya, del lumpen proletariat, ya. Por eso se los patea y tortura públicamente en las llamadas golpizas ciudadanas, dice aquí, que luego todos los noticieros cubren latamente como una especie de nuevo circo romano. Por eso los noticieros también cubren con evidente delectación cada vez que algún flight, entre comillas, resulta detenido o, mejor aún, también entre comillas, muerto en un episodio delictual. Aunque lo más relevante, en todo caso, les comento, creo que es la reflexión a continuación. Dice, subsistimos en la fantasía perversa de que, para construir la sociedad perfecta, es necesario deshacerse de estos flaites. Pero lo cierto es que es esta misma sociedad la que produce las condiciones para que existan los flaites. Dicho a través de una metáfora cruda, los flaites no son así un error del sistema, sino un producto más de este. En efecto, cada vez parece más claro que la consolidación de grandes segmentos postergados de la población, que solo pueden observar desde fuera el desarrollo del país, no son un defecto o error del sistema, sino una condición intrínseca del mismo, que el capitalismo por sí solo no es capaz de corregir. Y finaliza diciendo esto. La solución de fondo, por supuesto, no es el exterminio que los medios de comunicación parecen promover, sino la de interrogar los fundamentos de un sistema que no es capaz de integrar a sectores muy amplios de la población y que más bien, por el contrario, tiende a mantenerlos en una exclusión extrema. Interrogar para poner en cuestión, dice, es la solución, las bases de un sistema que tiende a crear diferencias radicales entre un grupo de superricos que gozan de todos los beneficios del hiperdesarrollo a vista y paciencia de otro grupo condenado a observar el espectáculo desde detrás de las rejas. Las burbujas estallan, señores. Ustedes que se quejan, hablen del origen de su problema. Cuestiónense el origen. Dejen de tratar de supuestamente atacar efectos. De hecho, tuvimos un programa acá con los compañeros de Lea Sur. La cárcel no es una solución, es también un problema, ¿ya? El exterminio, obviamente que no, es que por muchas razones no lo es. Pero aunque fue quitando incluso lo ético, tampoco funciona. Tampoco funciona. Quitando un poco lo humano que nos va quedando, tampoco funciona. ¿Ya? Las burbujas estallan. Vamos con esta canción que se llama Bubbles Burst. De hecho, estalló de la burbuja. Y es de una banda del hijo de John Lennon, que se llama The Claypool Lennon Delirium. Dressed like a dandy, my bones was true and right. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, y si recién en el bloque anterior comentábamos ese concepto del flight, ¿ya? Y con eso mismo, terminando diciendo todas esas falsedades al respecto, y si con ello queríamos colaborar en la sana provocación de nuestros compas de clase que tantas veces se comportan como patrones, y una provocación enrostrándoles contradicciones e ignorancias, bueno, en este bloque tenemos ignorancia ilustrada. Debería ser como el nombre de una sección aquí en Con Nuestras. Una de ellas fue enunciada por Francisco Pérez Maquena, expresidente de la Asociación de AFP y que ahora es gerente general del grupo Quiñenco. ¿De quién es Quiñenco? De Luxi. Bueno, ¿qué dijo él? Bueno, calificó de flojo a todos los contrarios al sistema creado por José Piñera. Esto lo hizo a través de una columna publicada en La Tercera, donde, jugando ahí con la fábula de las cigarras y las hormigas, ¿se acuerdan esas cigarras flojas comparadas a las hormigas trabajadoras? Dice que las cigarras que marchan pretenden tomarse el hormiguero por asalto. Obviamente, alusión a todas estas marchas de no más AFP. El asunto es que no solo eso puede ser discutido y respondido con cifras. De que el sistema no funciona, claramente, independiente de las lagunas previsionales. Siempre pongo el ejemplo de los profesores, que si bien, claro, son mal pagados, aún así ganan un poquito más que el 50% de la población, que está ganando bajo los 340 mil pesos, pero sus jubilaciones son bajísimas, con una tasa de retorno que bordea el 40%. Y sin considerar si eres mujer, donde el sueldo y la jubilación son peores, 40%. Imagínate un profesor, no sé, todo el tiempo ganando 600 lucas, el 40% significa que está sacando, ¿cuánto? Casi el mínimo, 250 mil pesos de jubilación. Las tasas de retorno que se esperarían y que habían prometido para la AFP eran arriba del 80%. Y eso es lo que uno esperaría también de un sistema de real seguridad social. Pero no, la AFP, por eso uno dice que no funciona, pero ya, esa sería una forma de discutirle aquí a Pérez Maquena desde la perspectiva de los flojos, ¿ya? De los que él llama flojos. Tampoco nos parece ignorante, en todo caso, solamente por su retórica, no solamente por su falta de visión en cuanto a los datos, sino tampoco sería solamente por su retórica, que es falsa, por lo demás, de decir que los... De tratar a los pobres porque son flojos, son pobres porque son flojos, porque son tontos, que es una retórica ideológicamente ideológica, ¿no? O sobre ideologizada en este caso, con la cual también está justificando que los ricos son ricos porque son más esforzados o inteligentes. No, ¿saben por qué nos parece absurdamente ignorante, más allá de la cifra, más allá del sesgo ideológico? Nos parece ignorante que Pérez Maquena no solo no use su cerebro, sino que no use sus ojos, de verdad. Porque nos queda bastante claro que él no vive en el mismo país que nosotros. ¿Podrías tú, personaje que me estás oyendo, que escuchas este programa, podrías tú decirle a tu comadre, tu compadre, a tu amigo, tu pareja, que está reclamando de flojo? O peor aún, aquellos más jóvenes, ¿podrían decirle eso a sus padres y abuelos? Este señor Pérez Maquena no vive acá. Por eso es que nosotros reivindicamos que en una sociedad dividida en clases sociales no podemos siquiera considerar tener a la otra clase cerca del poder, ¿ya? Hay que quitarle su poder económico. Y cuando aspiran al poder político hay que impedírselo. Tienen la tribuna en los medios comerciales. Bueno, hay que optar por otros medios de información, como este, donde se informa, no donde se reproduzca la ignorancia. ¿Ya? Porque si no, vamos a seguir oyendo pobres en nuestras pegas, en nuestros barrios, etcétera, repitiendo lo que dice personajes como este energúmeno. Pero no es el único idiota de las últimas semanas, este ingeniero comercial, porque entre las pildoritas de ignorancia ilustrada tenemos también a Felipe Morandé, economista, ex ministro Sebastián Piñera, quien en entrevista con La Segunda aseguró que prohibir el lucro es tan antinatural como prohibir el sexo. Cáchate esa. Mira la tremenda frase pa'l bronce. En el sentido de que, dice, en el sentido de que las personas nos movemos por fuerzas al interior nuestro que se manifiestan, entre otras cosas, en el sexo y en el lucro. Continúa diciendo, las personas necesitan para vivir tener estas características y reprimirlas innecesariamente termina siendo contraproducente. Si a ti te reprimen el sexo, vas a tener problemas serios, mentales, y vas a tener una personalidad tal vez distorsionada. Lo mismo si prohíben el lucro. Es grave cuando alguien compara el sexo con el lucro. Lo único que vamos a decir nosotros es que con el sexo no se meta, señor. Deje de ensuciar el sexo, ya, de verdad, ya lo hizo la iglesia, ya lo hizo el patriarcado, por favor, no sigan arruinando el sexo. El lucro es una ganancia. Los capitalistas siempre defenderán la búsqueda de la ganancia porque ese es su motor, esos son sus bueyes, ¿ya? El lucro, la ganancia. No, el tipo cuando pone un negocio no lo hace, digamos, para satisfacer necesidades, ¿ya? Lo hace por la ganancia. Mide eso, no mide si realmente está satisfaciendo una necesidad. Y eso es una característica fundamental del capitalismo y es parte fundamental también de sus ineficiencias. Y ciertamente eso quizás motivaría, claro, poner algún negocio. Distinto es a que con dinero, especialmente en una sociedad como esta, tan mercantil, uno exija una retribución monetaria porque lamentablemente hay que usar dinero para conseguir bienes y servicios. Por plata baila el mono, dice el refrán. Pero es porque en esta sociedad también capitalista se requiere dinero para sobrevivir. Pero ahí no estamos hablando de lucro, ¿ya? Que estos tipos siempre dicen, ay, pero es que si fuera por eso no nos debería cobrar por nada. ¿Ah? ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad estos tipos están titulados de una universidad? ¿O de verdad estos tipos tienen cerebro u ojos? Porque no hay que estar titulado en la universidad para corroborar nada, ¿no? Pero uno espera eso. También se ha comprado el hecho de que ir a la universidad significa que hay, que implica inteligencia, cosa que no es así. Pero en fin, sigamos. Una retribución no es lo mismo que el lucro. No, eso es otra cosa. Eso es lo que hacen los burgueses. Esa es la ganancia del burgués. Nosotros somos costo, los trabajadores somos costo para ellos. Y parte de lo que nos quitan lo transforman en su ganancia. Ese es su lucro. O sea, su lucro es un robo. Y decir que es lo que mueve, que eso es lo que mueve a la persona, yo diría que eso es lo que mueve a los explotadores. Decir que ha acompañado toda la historia, como el sexo o algo así, quizás no está tan lejos de la realidad en todo caso, porque a lo largo de toda la historia los humanos han explotado a otros humanos, pero no a lo largo de toda la historia, ¿ya? Y no siempre ha sido, digamos, hegemónico. Siempre han habido experiencias, digamos, en las cuales lo que se busca son otro tipo de intereses, o los motores, digamos, son otros para la producción, ¿ya? Como el bien común, o como algo tan simple como satisfacer una necesidad. Aquí en este programa de radio ni DJ Clotario ni yo empezamos este programa para hacernos ricos, digamos, buscando una ganancia, un lucro, ¿no? El lucro no es la única motivación económica, señor Felipe Morandé. ¿Cuántas sociedades han desarrollado buscando el bienestar común, usando como motor no el lucro, sino la satisfacción directa de necesidades? Bueno, y para explicárselo hay varios autores, de hecho hay varios textos de antropología económica. Lo que pasa es que, quizás dirán algunos, convenientemente Felipe Morandé no lo menciona. Pero la verdad, yo creo que ni los conoce, ni le interesa. Porque siempre hemos sido gobernados por los más ignorantes. Y los más ignorantes se ofrecen como nuestros intelectuales. ¿Han oído hablar del efecto Dunning-Kruger? O como se pronuncia, bueno, yo lo voy a leer en español literal, digo. Es el efecto Dunning-Kruger. ¿Han oído hablar de él? Bueno. Es un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos piensan que son superiores, ¿ya? Sufren de un sentimiento de superioridad que es ilusorio, considerándose más inteligente que otras personas que están, de hecho, más preparadas, ¿ya? Y estas personas miden incorrectamente su habilidad por encima de lo real, ¿ya? Por el contrario, bajo este mismo efecto Dunning-Kruger, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa, asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros. Así que probablemente estemos todo el tiempo viviendo bajo este efecto Dunning-Kruger, gobernado por personas que creen, ¿ya? Que se creen superiores, que se creen con una verdad y que por lo mismo tienen el derecho, digamos, a decidir por nosotros. Y el alma de este espacio, del alma de aquí, de Cono Nuestras, es invitar a pensar económicamente. Ya hablábamos al principio de pensar críticamente, bueno, acotándolo un poco a la disciplina económica, pensar económicamente. Y no dejárselo a los economistas, ni a ingenieros comerciales como estos dos que estamos pelando ahora. O si no, vamos a terminar viviendo en un lugar aterrador, infernal, miserable, llamado Chile. Vamos con esta canción de La Polla Records que se llama Toda la puta vida igual. Toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la puta vida igual, toda la vida. Yo con mi papá escucho la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, ya para ir despidiéndonos de este capítulo de Cono Nuestras, queríamos comentar aquello que hizo, ese comentario en realidad que hizo Nelson Pizarro, ya que estamos escuchando Toda la puta vida igual de La Polla Records. Dijo, no hay un puto peso, ¿lo escucharon? Él es el presidente ejecutivo de Codelco, hizo noticia por esto, por decir esto en un seminario de minería. De hecho, textualmente dijo, no hay plata viejo, no sé cómo lo habrá dicho. Entiéndeme, no hay un puto peso. Ya no tenemos cómo, porque creemos que en el futuro de la minería tenemos que tener esta posición muy dura, muy compleja, algo así fue lo que dijo. Para él el escenario para Codelco es devastador y la única solución es reducir costos, lo cual puede afectar a varios trabajadores del sector. Ya lo sabemos. La reacción fue inmediata, algunos empezaron a cuestionar el aporte que hace, digamos, Codelco a las Fuerzas Armadas. Otros también mencionaron los altísimos sueldos que tienen los gerentes, digamos, de Codelco. El mismo Nelson Pizarro no tiene el sueldo más alto, siendo el presidente ejecutivo, gana aproximadamente 20 millones mensuales, ¿ya? Y dice, no hay un puto peso, Barça. Bueno, tomamos las palabras de los compas de Estudio Nueva Economía, que han tratado el tema más a fondo, y para ellos Codelco ha sido estrujada e insuficientemente capitalizada, dicen. Lo que se queda en evidencia con el siguiente dato. Entre el 2005 y el 2013, la retención de utilidades para reinversión en Codelco llegó solo al 8% de las utilidades, mientras que la minería privada, esta cifra fue en promedio de un 53%, es decir, una diferencia de más de 6 veces. ¿Ya? O sea, no ha habido voluntad de los gobiernos para capitalizar Codelco los montos en que la actividad minera lo exige, negándole la capacidad de modernizarse y expandirse y forzando a la empresa a vivir hoy en día una compleja situación financiera, además del hecho de que aún no se deroga la ley reservada del cobre, que obliga a Codelco a entregar el 10% de sus ventas a las corruptas Fuerzas Armadas, aun cuando tenga utilidades nulas, dice aquí Estudios Nueva Economía. El gobierno se había autoimpuesto un plazo para derogar esta ley hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre de 2015, y la ley aún permanece vigente y parece que va a ser considerada todavía para el próximo presupuesto 2017. O sea, resumen ellos, si no hay un puto peso es porque los gobiernos de la derecha y la Concertación Nueva Mayoría así lo han querido. A esto sumamos aquellas voces que han hablado de desfalco, como reveló un reportaje de Radio Villa Francia. Una serie de operaciones fraudulentas en los mercados futuros del cobre han sido denunciadas desde hace años ante todas las instancias judiciales y legislativas de Chile. Codelco estaría siendo víctima de un desfalco que supera los 21 mil millones de dólares. De hecho, en representación de la ONG Chile Cobre, se presentó ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago una querella por malversación de caudales públicos en Codelco. Eso fue en abril del año pasado, así que es algo que está ahí. Lo de Codelco no es cualquier cosa, no es cualquier estamos hablando de una empresa gigante, estamos hablando del sueldo de Chile. Es cierto, somos bastante dependientes del cobre, pero eso no quita nada. Hay que usar esa plata para desarrollar otras áreas. Pero ¿y qué está pasando? Al respecto de los altos sueldos, decían, bueno, lo dijo el Landerreche, el presidente del directorio dijo, bueno, es que si los contratamos por menos plata se van a ir para el otro lado. Mire, señor, ponga bien las prioridades y hagan bien las cosas, pues. Si ustedes son los que toman las decisiones, ¿no? Justifiquen el sueldo. Eso es lo único que se le está diciendo. Aparte ese Landerreche, ese economista pedante, ¿ah? ¿Sí? Como agrandado, ¿ah? De nuevo, el efecto Kuhn-Druger, sintiéndose ahí superior. O sea, cuestión así como media izquierda, así como PS, ¿ah? En la gran casa, gran sueldo, y diciéndole a todos que ellos son como los Bielsa de la economía y no los BKHS, una cosa así dijo, pasando en analogía futbolera. No, desastre. Gente que sobra en este país. Esas son las lacras, po. ¿Ya? Son otras lacras. Vamos con una canción ya para cerrar el programa. Esto es un homenaje solamente. Tiene que ver con esto del puto peso. De hecho, la canción se llama No Tengo Dinero y es al recién fallecido cantautor Juan Gabriel. Nosotros nos despedimos. Los hemos invitado a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores y a escuchar Econo Nuestras próximo lunes a las 7:30 de la tarde. Chau, chau. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. ¿Qué va? Yo quisiera tener todo. Yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me